¿dónde se va a acumular principalmente? Hígado, bazo, médula ósea, ¿sí? Son los sistemas ¿se acuerdan el tema del metabolismo, el cambio de la roja y todas esas cosas, sí? Y hay un sistema que se llama. Bien. Continuando, entonces ya todo básicamente vamos a tener, ¿sí? Hígado, bazo, médula ósea. Bien. En esos órganos es donde principalmente se va a acumular, ¿sí? ¿Cuál es el problema? El problema es una sobrecarga de hierro, ¿sí? Esta sobrecarga de hierro se puede dar, por ejemplo, por una hemólisis, ¿sí? Esto puede ser una anemia hemolítica, después TP4, autoinmune, ¿sí? Ahí hay ejemplo de anemia hemolítica. Puede ser un aumento de la absorción. Puede ser por transfusiones, ¿sí? Si vos, en vez de transfundirte una bolsa, te transfunden dos o tres, eso va a ser una sobrecarga, ¿sí? Bien. ¿La bolemia lo pasó? ¿Cómo? Y no, pero se supone que vos tuviste una hemorragia. Ahora, si te transfundas, se supone que tiene una hemorragia. Bien. Cuestión que si se pueden haber, ¿sí? Hay muchos glóbulos rojos, ¿sí? De alguna u otra forma van a haber muchos, se van a romper, tengo hemoglobina, ¿sí? Tal grupo hemo, ¿sí? Todo tenía hierro, ¿sí? Y eso va a ser una sobrecarga. Yo siempre se lo explico muy como para gráfico, ¿sí? Porque normalmente nosotros incorporamos hierro, ¿sí? Bien. Y no estamos con todo esto de hemoglobina y todo esto, ¿sí? Bien, nosotros hasta cierto punto hay un valor, ¿sí? Toleramos bien. Cuando sobrepasamos ese valor en cualquiera de estas circunstancias, ese hierro es como que se acumula y como que crea grumos, ¿sí? Que son esos grumos de hemoglobina que van a tener ese color dorado marrón, ¿sí? Esa hemosiderina. Pero esto no va a traer mayores problemas, ¿sí? Es una lesión reversible, no pasa nada. No pasa nada si sacás la noxa, ¿sí? No pasa nada si esa enfermedad que está rompiendo los glóbulos rojos y te produce esa anemia hemolítica, la frenás y la cortás. Si sigue esa enfermedad, va a seguir y esto a lo mejor evoluciona a otra cosa. ¿Sí? Lo mismo que, supónganse, ¿sí? Cuando ingieren hierro. ¿Sí? No es lo mismo tomarse una pastilla de hierro que tomarse 4 o 5. ¿Sí? Entonces, mientras ustedes saquen la noxa, no va a pasar nada, es una lesión reversible. El hierro no produce lesión acá. ¿Sí? Bien. Entonces, acuérdense, el caminito, hemoglobina, hierro, ferritina, hemosiderina. ¿Sí? ¿Con qué se tiñe el hierro? Esto se lo suelen preguntar. Azul de Prusia. Muy bien, azul de Prusia. Bien, la hemocromatosis es la acumulación de hierro en células parenquimatosas. Acumulación de hierro en células parenquimatosas. ¿En qué células? Bueno, en hígado. Y ahí te va a producir cirrosis microglomerular. fibrosis y atrofia. ¿Sí? Se van a hacer a diabetes. En corazón también te va a producir fibrosis, te puede producir hipertrofia. Piel te va a producir una hiperpigmentación. ¿Sí? También te puede afectar testículos, te da esterilidad, ¿sí? Bueno, muchas cosas. Ahora, hay una tríada clásica que es muy característico, que es cirrosis microneural, diabetes y esta pigmentación cutánea. ¿Sí? Esas tres cosas es muy característico, ¿sí? Se ven mucho en estos pacientes. ¿Está bien? Cirrosis, diabetes y la pigmentación cutánea. ¿Sí? En hígado, en páncreas y en piel. Bien, causas de hemocromatosis van a tener causa primaria, que es autosómica recesiva, y hay una alteración en el gen HFE, que lo que le va a hacer eso es que aumente la absorción de hierro. Esto posiblemente al principio te va a dar una hemosiderosis, pero con el problema va a seguir, ¿sí? Va a estar, se va a seguir acumulando, va a seguir absorbiendo mucho hierro, se acumula, vas a tener una hemocromatosis. ¿Sí? Bien, una alteración en el gen HFE. O sea, altera la absorción. Aumenta la absorción. HFE. Que autosómica recesiva y aumenta la absorción del hierro. ¿Sí? Bien, esas son las causas primarias. Después están las causas secundarias. ¿Sí? Entre las causas secundarias puede ser por una sobrecarga de hierro, ¿sí? Que era lo que venimos viendo, las transfusiones, un aumento en la ingesta. Y también pueden ser sí, alteraciones hepáticas. ¿Dentro de la secundaria? De la secundaria. Alteraciones hepáticas, como por ejemplo, cirrosis, hepatitis. Bien, ahora, hay algo, claramente hay problemas en hierro, no hay duda, ¿sí? Así como no sé, la estetosis venían los lípidos, no sé qué cosa, acá se está acumulando hierro. ¿Sí? El problema es el hierro. Bien. ¿Cómo produce lesión el hierro? Bien. A través de la producción de radicales libres, ¿sí? La reacción de Fenton aumenta los radicales libres, eso produce lesión y muerte celular. Y con radicales libres, cuando decimos radicales libres, acá metemos lo mismo que vimos en lesión por esquema de reperfusión cuando vimos radicales libres. ¿Sí? Y cada vez que vea radicales libres, estrés oxidativo es lo mismo. ¿Sí? Con los lípidos, con las proteínas, con el ADN, ¿sí? Con todo. ¿Está bien? Bien. Además, el hierro estimula la síntesis de colágeno y produce fibrosis. Por eso es que van a tener la fibrosis, van a tener fibrosis en el corazón, fibrosis en el páncreas, ¿sí? Porque el hierro estimula la síntesis fibrosis, de colágeno. Acuérdense, ¿sí? Cuando hay un infarto, ¿sí? ¿El infarto con qué cura? Al final de todo. Una cicatriz. Y es colágeno también. Bien. Y esta fibrosis es colágeno también. ¿No? Bien. La fibrosis es un depósito anormal de colágeno. ¿Sí? En cambio la cicatriz, pues lo que estás haciendo, ¿sí? Es curar. ¿Sí? Como si fuera fisiológico. Todo infarto que cura, va a curar con cicatriz. Es un depósito normal. Ahora, la fibrosis es un depósito anormal de colágeno, ¿sí? Va a haber un estímulo continuo que va a estar induciendo ese depósito de colágeno, ¿sí? Que es lo que pasa en la cirrosis, por ejemplo. Bien, y el otro mecanismo por el cual el hierro produce lesión es produciendo daño en el ADN, ¿sí? Y esto te puede llevar al hepatocarcinoma. Acuérdense que los radicales libres también te producen daño en el ADN. Bien, entonces, sépanse qué es, ¿sí? Cómo produce lesión el hierro, con qué se tiñe, y la tríada clásica, y las causas, ¿sí? Bien, hay un tema menor, va, menor, nadie los va a destapar porque no sepan esto, que es la enfermedad de Wilson. Bien, enfermedad de Wilson es acumulación de cobre. ¿En dónde? Principalmente en hígado, cerebro y ojos. En hígado produce o puede producir esteatosis, hepatitis, cirrosis, que por lo general es macronodular. Acuérdense en el límite entre micro y macro, lo ponen en 3 milímetros, ¿sí? Por lo general la cirrosis que da la enfermedad de Wilson es macronodular. En cerebro, esto grábenselo, ¿sí? Afecta los ganglios de la base, ¿sí? Se deposita ahí y produce un daño tóxico en los ganglios de la base. Sobre todo en putamen. Y en ojo va a producir esto que se llama anillos de Kaiser-Fleischer. Son depósitos verdosos, amarillentos en la córnea. Y esto es re característico, ¿sí? Un oftalmólogo de esto y ya casi te hacen diagnóstico, ¿sí? Es muy característico, ¿sí? Depósitos verdosos, amarillentos en la córnea. Bien, entonces afecta hígado, sistema nervioso central, ¿sí? Los ganglios de la base y ojo. ¿Cuál es el problema? Ustedes tienen normalmente esto es el hígado, ¿sí? El cobre siempre ¿qué lo va a transportar? Celuloplasmina, muy bien. Lo transporta la celuloplasmina normalmente, ¿sí? Lo lleva desde los tejidos, ¿sí? De afuera y lo trae al hígado. ¿Sí? Lo trae al hígado, esta es la celuloplasmina, lo trae al hígado y el hígado vía biliar lo excreta. ¿Sí? ¿Está? Eso lo pasa normalmente. Viene de afuera, celuloplasmina, lo deja en el hígado, vía biliar lo excreta. ¿Está? Esta es una enfermedad autosómica recesiva, igual que la hemangiomatosis primaria, ¿sí? En donde va a haber un problema, una alteración en la excreción biliar, ¿sí? No importa qué, transportado, no importa, ¿sí? Se altera la excreción biliar de cobre. De la excreción biliar de cobre y se te va a acumular en todos lados, ¿sí? Se empieza a acumular, obviamente primero se va a acumular en el hígado, ¿sí? Pero después va a quedar todo en los diferentes tejidos, pues la celuloplasmina en un momento se satura, ¿sí? Si uno no lo puede eliminar, ¿sí? También va a llegar en un momento que esto se va a saturar, con lo cual va a quedar en los diferentes tejidos, ¿sí? Bien, y ahí es que te produce el daño. Nadie lo va a desaprobar porque no sepan esto. Pero como digo, es una boludez. Y les puede subir un puntito. Bien. A los que llegaron recién, vimos hemosiderosis, hemocromatosis, Wilson, que era lo que había quedado de la clase anterior. Les voy a decir, no vamos a desarrollar alcoholismo, ¿sí? Porque no vamos a terminar más, ¿sí? Y hay otra cosa que sí, a lo mejor requiere un poquito más. Pero sí les vamos a decir algo, ¿sí? Que es importante y que nosotros queremos que ustedes sepan también, ¿sí? Que es cómo produce daño, ¿sí? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo? No, el alcohol. Ah, no. ¿No dije? No. No, sí, Dios mío. No, el cobre, perdón, radicales libres, ¿sí? Dije alcoholismo. Está la grabación, después vos la que lo sube, bueno, después fijate, ¿sí? No, sí dije de alcoholismo. No vamos a hablar mucho de alcoholismo porque no terminamos más. No, pueden leer. No, dije. Dijo, están en otra. Bueno. Alcoholismo, sí. Puedo hablar después si quieren leerlo de mejor manera de eso, pero es importante que sepan cómo produce daño, ¿sí? ¿Por qué? ¿Y qué es lo que produce? Bien. Básicamente, es importante. Así lo van a metabolizar. ¿Sí? Con lo cual, en ese metabolismo del alcohol, te van a tener un montón de NADH. ¿Sí? NADH, una cosa más, ¿eh? Están un montón de esto. ¿Sí? El aumento en NADH es lo que va a producir muchas cosas. ¿Sí? Entre ellas produce hipoglucemia, porque disminuye la neoglucogénesis. Aumenta la síntesis de ácidos grasos, estimulando su síntesis, ¿sí? Aumenta la síntesis de ácidos grasos, en NADH. Hipoglucemia. Hipoglucemia aumenta la síntesis de ácidos grasos, estimulando su síntesis, disminuye la utilización y la oxidación. Disminuye la utilización de esos ácidos grasos y la oxidación. La beta-oxidación, ¿sí? Aumenta lactato. Lactato. Vas a tener tendencia a la acidosis. Y este aumento de lactato también va a competir con la excreción renal de ácido úrico, con lo cual va a disminuir la excreción renal de ácido úrico. Esta disminución de la excreción renal de ácido úrico te puede producir una hiperuricemia. Después puede ser una crisis de golpe. ¿Sí? Eso es porque aumenta el NADH. Eso es lo que puse el NADH. ¿Sí? Bien. Después el acetaldehído, el ácido acético, lo que van a hacer es competir con la absorción de la vitamina B6. ¿Sí? Compiten el acetaldehído y el ácido acético, compiten con la absorción de la vitamina B6. Y eso te puede llevar al síndrome de Wernicke-Korsakoff. ¿Sí? Déficit de B6. ¿Vienen muchas veces los alcohólicos le dan vitamina B6? ¿La B6 y la biotina? ¿Cómo? La B6 y la biotina. La tiamina. Bien. Y después, sí, en este metabolismo, sí, se empieza a crear todo un desbalance. Nada, H más, sí, con el tema de los mecanismos antioxidantes también inexistentes. Y aumentan los radicales libres, de nuevo. ¿Sí? Este aumento de los radicales libres va a producir, ¿sí? Va a haber un daño oxidativo. ¿Son los radicales libres y el aumento del NADH? No, es por todo el metabolismo este en sí que hay, ¿sí? Que también se termina alterando. ¿Vieron que estaba la glutatión reductasa y el glutatión reducido y el oxidado, que para eso también necesitan los cofactores? Sí. ¿Sí? ¿Se acuerdan pasar algo para decirlo a veces? Bueno, acá también estás consumiendo mucho de esto. ¿Sí? Con lo cual también se va a alterar eso, ¿sí? En el balance final se va a crear un desbalance y va a haber una estrecha. Bien, bien. Me traje. Igual me estaba haciendo una estrella, me estoy más presente. Bueno, entonces, va a haber muchos radicales libres. Y esto es importante, ¿sí? Este estrés oxidativo que hay pasa en el hígado? Se estimula esta célula de Kaffer, ¿sí? Que vendría a ser un macrófago, libera citocina, ¿sí? Citocinas proinflamatorias, produce inflamación. La célula Kaffer, son los macrófagos en el hígado. Se activan, liberan citocinas proinflamatorias, produce inflamación y además activan a las células de Ito. Y estas células de Ito son las que van a hacer la fibrosis. ¿Sí? Son las células estrelladas. Exactamente. Células estrelladas. ¿Sí? Bien. Eso son los efectos del alcohol debido a su metabolismo. Pero después hay otros efectos que son efectos directos del alcohol en sí. Directamente esto que te produce algo. Porque todo lo que vimos recién se produce como consecuencia del metabolismo de ese alcohol. Pero esto en sí también te produce efectos directos. ¿Sí? Bien. Esos efectos directos, entre tanto, es alterar, ¿sí?, a la membrana, va a aumentar la fluidez de la capa lipídica. Es un depresor del sistema nervioso central. Se piensa que es actuando sobre los GABA. ¿Sí? Primero lo que va a inhibir son estructuras subcorticales, después corticales y después bulbares. Por eso lo último que viene es el paro. ¿Sí? Aumenta la secreción de gastrina, por eso se produce acidez gástrica, es vasodilatador, se piensa que este efecto lo tiene como un efecto directo y después a través de liberación de histamina, ¿sí? Pero bueno, vasodilatador, y además inhibe la liberación de ADH, ¿sí? Por eso, chupa y mea, ¿sí? Poliuria. Inhibe la liberación de ADH, entonces van al baño. ¿Sí? Bien, eso es directo, esto. ¿Sí? Bien, ¿cuál dijimos que era la principal causa de esteatosis? El alcoholismo. Bien. A esto se va a llegar por un aumento en la síntesis, llegan a la esteatosis por un aumento en la síntesis de ácido graso, que fue lo que vimos recién, por una disminución de la beta-oxidación, por un aumento en el suministro de ácidos grasos, ¿sí? Al hígado le va a llegar mayor cantidad de ácidos grasos. Y además va a haber una alteración en los microtúbulos que va a impedir el transporte de las lipoproteínas. ¿Sí? ¿Cómo es el microtúbulo? Alteración de los microtúbulos. ¿Eso es punto de la desconozco. Desconozco. ¿Por qué la alteración de los microtúbulos? Impiden transporte de proteínas. Impiden transporte de las lipoproteínas. Entonces se queda ahí. Como no pueden salir, se queda ahí. ¿Sí? Entonces, ustedes fíjense que tiene más suministro de ácidos grasos, además te sintetiza más ácidos grasos, además no te los oxida, pues está disminuida la beta oxidación, y además no te los saca el hígado. ¿Sí? Ya está. Bien. Estas cosas se las suelen preguntar. Si es que les preguntan algo de alcoholismo, ¿sí? Pero se la suelen preguntar. Bien, y lo último, dos palabras de cirrosis. La cirrosis, ¿sí? Es la final común de muchas enfermedades. ¿Sí? Va a venir, o puede venir, como ya vimos, la principal causa, el alcoholismo. ¿Sí? Puede venir, como vimos recién también, de hemocromatosis. Bien, otra que vimos recién, Wilson. ¿Sí? Déficit de alfa 1 antitripsina. ¿Sí? Las hepatitis, sobre todo la C. ¿Sí? Entonces, todas pueden confluir en eso. Así como todos los caminos conducen a Roma, bueno, muchas enfermedades conducen a cirrosis. ¿Sí? Y es indistinguible que vos puedas saber de dónde viene. ¿Sí? Salvo la hemocromatosis, por el color que va a tener. ¿Sí? ¿Por qué? La tríada diagnóstica histológica de la cirrosis es tabique fibroso, nódulo de regeneración, que lo vamos a ver ahora en un ratito, y pérdida de la histoarquitectura. La tríada portal y todo eso, bien, gracias, ¿sí? Se pierde todo eso. Esa misma fibrosis es la que te termina alterando la histoarquitectura, entonces no la tenés. Bien. Ustedes ven una cirrosis que viene de una hepatitis C y una que viene, no sé, del alcoholismo, ¿sí? Van a ver, fibrosis, nódulos de regeneración, esos nódulos de regeneración, ¿sí? Son los hepatocitos que están constantemente replicándose. ¿Sí? Y esto es una cagada. Acá y en cualquier parte del cuerpo en donde haya una alta tasa de replicación. ¿Por qué? Neoplasia. ¿Sí? Cada vez que se replica una célula tiene una tasa de error. Está bien, tenemos la P53 y tenemos varias cosas que se che, mira, esta célula está para la mierda, apoptosis, la matamos, listo, ¿sí? Además se corrigen los errores cuando se replican, está divino todo, pero mientras más veces lo haces, más posibilidad tenés que se te pase algo. ¿Sí? Puede pasar. Bien, esto no se replica una vez en un día, Son muchas veces en el día. Con lo cual tenés muchas más posibilidades que ese error pase por alto. Entonces, si sigue la progresión y ustedes quieren seguir el caminito, hacen esteatosis, cirrosis, hepatocarcinoma. ¿Sí? Bueno, ahora vemos el CD y mientras vamos acotando y repasando todo lo del TP2 y después arrancamos en el TP3, ¿sí? Ahí estaba pasando una hoja, chicos, porque me olvidé la lista. Anoten sus nombres y yo después en casa los agrego. ¿Está más veces por semana ahí vos? Dos, tres veces por semana. El sábado vine hasta acá y no tenía luz. Cuando me avisaron estaba en congreso. Estaba en 15 cuadras. chicos, buenas tardes. Les pido disculpas primero a los de mi mesa, que hoy no pude ir. Una compostura. Perdón, no pude ir. ¿Cómo andan? ¿Bien? Están medio cansados, ¿no? Tengo que llegar este feriado para... El que va a la iglesia, va a la iglesia, y el que no, se queda descansado, ¿no? Está bueno. Está bueno, está bueno. Bueno, vamos a hacerlo los del TP2. Bueno, acá a ver, vamos sumando entre todos, ¿eh? Es importante que lo puedan reconocer. Lo que yo siempre les recomiendo es ver una vista panorámica. Siempre lo vemos en 4X, en el microscopio. Después los vemos, para agrandar algún sector que queramos ver con mayor precisión, lo vemos en 10X. Y el 40 ya es para ver estructuras muy celulares, pero ya algo muy fino y muy preciso, ¿no? Inclusiones celulares, tipo de uniones. Pero si no, lo importante del preparado es recorrerlo en guardia griega, para que no se nos pase nada. ¿Está bien? ¿Se ve eso? Bueno, ¿qué podemos decir de este preparado? ¿Qué es lo que se llega a reconocer? Se llegan a ver por lo menos dos zonas o tres zonas. Llega a ver, ¿no? Que se ve como si fuera que este tejido está atravesando estas capas. Vamos para acá. ¿Se ve eso? Acá. Este es un tejido que se lo ve con algunos núcleos, pero muy pocos. Se lo ve muy disrupto. ¿Está bien? Es un tejido muy claro. Está como reorganizando. ¿Está bien? Y acá se ven las fibras, como algunas se ven edematizadas. ¿Está bien? Esto está evolucionando. Se ven como zonas de eosinofilia acá, un poco más, que son más claras. Acá, por ejemplo, un poco más claras. Acá, ¿se llega a ver eso? Acá, por ejemplo. Y después, ¿qué es lo importante de marcar acá? Si se llega a ver de afuera hacia adentro, lo que habíamos dicho, que el tejido está haciendo esto. Se está reorganizando. ¿Qué es lo que le puede llegar a estar? ¿En qué fase podemos llegar a pensar que está este corazón? Este miocardio. ¿En qué fase de la cronodinámica que estábamos viendo? 15 días más o menos. Sí, lo que se ve es un tejido laxo. Si lo agrandaríamos, podríamos llegar a ver algún que otro neovaso. Se puede llegar a ver. Y es un tejido que está tendiendo a recuperarse. Y en la parte esta, lo que se ve acá es la capa interna y esto es un tronco. Esa parte de arriba. ¿Qué más? Ustedes en el área de necrosis, ¿cómo la definen ahí? Está perfecto. Pero ¿cómo la definen? ¿Cómo la describen? Como bien dijeron ustedes, ¿sí? Pérdida de núcleo. ¿Sí? Ninguna tiene núcleo. ¿Está? Aumento de la eosinofilia. la pérdida de núcleo, que está. ¿Sí? Bien. Todas estas cositas que ven, sí, restos nucleares por ahí, nada. ¿Sí? Pérdida de núcleo. Todo eso es el área de necrosis. ¿Sí? Un área con pérdida de núcleo, aumento de la eosinofilia, ¿sí? Que corresponde a un área de necrosis. Fíjense, como les decía ayer, ¿ven que están separadas? ¿Sí? ¿Ven esto ópticamente negativo que hay? Bueno, acá es más evidente porque este es otra cosa, pero al fin y al cabo es lo mismo. ¿Ven que está más separado? ¿Sí? Este tejido, ¿sí? Hay mucho que es ópticamente negativo. ¿Sí? Bien. Eso es edema. ¿Sí? Bien. ¿Qué es esto? Áreas de hemorragia, ¿sí? Acá no se ve bien, sí, lo vamos a ver mejor en el display de inflamación, no se preocupe, ¿sí? Pero, este quizás, ¿sí? Este, ¿sí? Fibroblasto, macrófago, más complicado, pero este, quizás, ¿sí? Macrófago. Y tienen algo con fibroblasto, macrófago, hemorrágico, hematoso. ¿Ven estas estructuras así? Medios regulares, hay una, esta es otra, ¿sí? Incluso esta parece ser que hay como que tiene una celulita, ¿sí? Neovascularización, ¿sí? Acá está con glóbulos rojos adentro, con marca 10, ¿sí? Bien, tejido de granulación, formado por macrófago, fibroblasto, neovascularización y un tejido laxo. Tejido conectivo colágeno laxo. Bien, esas cuatro cosas te forman el tejido de granulación, que es todo eso que ya lo tienen que ver, como le dijo Ariel, así, en menor aumento lo ven, ¿sí? Así como ustedes acá me dicen, acá hay necrosis, y acá claramente es otra cosa, ¿sí? Si ustedes pues le hacen un aumento y lo buscan, van a ver elementos de tejido de granulación, ¿sí? Con lo cual, como les decía ayer, como que va curando, está curando, ¿sí? Parecería ser que está curando así, ¿sí? Esto después también va a ser tejido de granulación y la cicatriz va a ser todo esto, ¿sí? Pero cuando te dice talleres, cuando ya hay necrosis, cuando ya con el tema de los tiempos, sí. Ustedes nos tienen, yo sé, también fui estudiante en su momento y nosotros queremos todo de 1 a 2, de 3 a 4, de 7 a 10, ¿sí? La idea es que todo, y los límites son difusos, ¿no? ¿Sí? ¿Me van a preguntar así entonces? ¿Me van a decir en qué periodo? No, esto sí, pero nosotros acá no podemos decir que estamos en un día 2 de infarto, ¿sí? Ustedes tienen que saber que el tejido de granulación más o menos los 10 días lo tenés, 10, 14 días, ¿sí? Esto claramente todavía no se fagocitó esta necrosis, ¿sí? No es que vos vas a tener necrosis durante 15 días, ¿eh? Se te tapó el vaso y se te va a morir más o menos todo, ¿sí? Ahora, primero tenés que fagocitar todo, ¿sí? Y después, bueno, se va a ir depositando, ¿sí? ¿Sí? Bien. Pero acá sí. Ves que dice incluso en evolución. ¿Sí? Bien, después todo esto va a ser una cicatriz, ¿sí? Y esto que me marcaba Ariel, ¿ven que esto está pegado, ¿sí? Se pegó, bueno, pues se despegó. Sí, pero la idea es que está junto eso. Cuando se habrá preparado esto, se desprendió. Pero la idea es que esto está adherido a esto. ¿Sí? Y esto, si ustedes lo ven, el glóbulo rojo es fibril. Las plaquetas no las vamos a ver acá, ¿sí? Pero esto que ven, el glóbulo rojo es fibrina. Esta más fibrina, ¿sí? Y el glóbulo rojo los puntitos rojos, ¿sí? Trombo. ¿Podrías marcar la fibrina de nuevo? Todo esto, ven, todos estos depósitos así como la fibrina. ¿Sí? ¿No la negrita? ¿La negrita? ¿Esto? No, esta no. Trombo entonces y las plaquetas que no vemos. Glóbulo rojo, ¿sí? Glóbulo rojo, fibrina, plaqueta, trombo. ¿Sí? Pregunta. ¿Puede ser que este infarto fue como consecuencia de trombo? ¿Quién dice que sí? No, pues dale, dale, a ver, ¿sí? ¿Quién dice que sí? Vamos. Recién pasé, tengo que sí, ahora no. ¿Quién dice que sí? Vamos, no importa, chicos. Bien, ¿quién dice que no? ¿Y el resto? Nada, como siempre. No podemos intimidarlos nosotros. Bien. A ver. Esto sería un trombo mural. Sí. ¿Sí? ¿Cómo? Y es la idea, ¿sí? Una de las complicaciones del trombo es... Una de las complicaciones del infarto es... Trombo mural. ¿Por qué? Porque esto te lesiona el endocardio también. Y se te expone su endocardio y se te forma el trombo. ¿Sí? Pero primero se infartó esto, primero se murió y ahí se expuso, ¿sí? Y ahí se deformó el trombo. Por el sino, este trombo se tiene que, primero, se tiene que desprender un pedazo, salir, que habíamos dicho como el 70% de la embolia sistémica se te va. Bueno, después, por suerte, 10% de la cabeza, 10% de la cabeza, todo. O sea, esto te tiene que salir y entrar y no, no pasa, ¿sí? La coronaria tiene una placa ateroma y después le pasa algo y a lo mejor se forma un trombo arriba, que fue lo que pasó acá. ¿Sí? Por ejemplo. Bien. Esta es una complicación del trombo. Del infarto. ¿Sí? Trombo mural. O sea, primero se infartó. Primero se infartó, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Eh? ¿Cómo? Sí, una placa ateroma que después no se sucedió, como les contó ayer, se forma un trombo. Chao. Porque se expone el subendocardio. Es como el subendotelio. Y es trombo mural. ¿Algo más? Igualmente todo el tejido de granulación, las células, todo eso ahora en el TP3 de inflamación, los preparados se ven re bien, ¿sí? Y ahí sí van a empezar a tener muchas cosas, incluso en la magia. El infarto miocardio es un tipo, fíjate, los infartos dos tipos había, ¿no? Es un infarto anémico, ¿sí? Órgano con circulación terminal. Bueno, otra vez. ¿Hay alguna duda? ¿Está preparado o no? ¿El que vimos bien? ¿Infarto o no? No te escucho. ¿Trombo es también porque tiene infección? Sí, en parte también. Y vos tenés que tener, sí, varios factores para tomar un trombo. Ese es uno. Bueno, paquete vascular. Como dice ahí el título, es una trombosis antigua. Si tenemos un paquete vascular, tenemos que tener una arteria y una vena, ¿no? Y en muchos lugares también se llega a también a divisar lo que es el conducto linfático, ¿no? Todo lo que es el nervio que penetra en el órgano. ¿Qué es lo que podemos ver acá? Una vena, la pared de la vena, se llega a ver esto, que es una pared fina y no tiene músculo, ¿se ve? Eso se llega a ver. Y acá vemos otra estructura que ya tiene, podemos llegar a divisar, no sé si llegan a ver acá, que es como la esta línea, que es el endotelio que llega a tener, y después tiene la capa muscular que la hace elástica a la arteria. ¿Está bien? Entonces define lo que es un lecho de capacitancia como la vena y después lugares de resistencia como las arterias. ¿Está bien? ¿Y qué es lo que se llega a ver acá? Se llega a ver como esta cicatriz, que está así como si fuera una mancha, así abierta, y que está agarrada a la pared externa. ¿Se ve esto de acá? Está agarrado a los bordes. Y después podemos llegar a divisar otra estructura, en otro color, también, que rellena, pero parcialmente, esta mancha grande que nosotros vemos acá. Podemos hablar de que algo es más antiguo y de que algo es más reciente. ¿Se ve eso? ¿Está bien? Lo más antiguo sería esta formación y lo más reciente son estas estructuras. Aparte responde también por un tema de coloración. ¿Se ve? ¿Qué es lo importante de ver acá? Que en el trombo, primero dos cosas, que un trombo viejo puede dar lugar también, por la sangre que circula por adentro y por demás factores también, a trombos nuevos también. Eso por un lado. Y otro que se ve acá, la organización que tuvieron estos trombos. Acá se ve esto. Esto está, o sea, la sangre sigue pasando por acá. ¿Está bien? Por acá también. Entonces, es importante ver, se ve esta área acá, más reblandecida en el centro, y es la que me permitió abrir después este canal y que la sangre siga pasando por ahí. Entonces, esto es un trombo reciente, pero tuvo esta, se está reorganizando. Y acá lo que le pasó, sufrió recanalización. Por ahí tengo, obviamente voy a tener menos flujo, no voy a tener el 100% de lo que siempre pasaba, pero por lo menos me permite seguir pasando algo de flujo por la vena. Y pensemos que acá sigue pasando sangre desoxigenada. ¿Está bien? Y lo importante es ver de acá cómo está el trombo nuevo adherido a la estructura de este trombo viejo. Esto se ve acá. O acá. Están como compartiendo este lugar de unión acá, estos trombos. Eso se ve. Este acá. Está agarrado en toda esta superficie, está agarrado esta estructura. La formación trombótica es toda. ¿Cuáles son las cuatro cosas que le puede pasar a un trombo? Los destinos. Los destinos. Organización. Organización y recanalización. Las dos, sí. Se organiza. Disolución. Con organización y recanalización. ¿Sí? Este probablemente al principio evolucionó así. Era esto, así, así, así, estas cosas, y esto era todo ese tejido. ¿Sí? Y por acá pasaba sangre. Evolucionó así este trombo. Esto estaba así. ¿Sí? Claro, acuérdense que en esa organización y recanalización, esa nueva revitalización que hay, tiene mayor tendencia a formar nuevos trombos. ¿Sí? Bien, entonces algún tiempo habrá estado así, que pasaba sangre, y después se formó esto. ¿Sí? Que casi no pasa sangre por casi ninguno. ¿Sí? Pasan por esos espacios que le marcó Ariel ópticamente negativo. ¿Sí? Por ese poquito pasa. Y ese trombo, el que les marcó ahí a la derecha, cada uno de esos trombos también va a tener cuatro espinas. Es lo mismo. Bien, aquel está reblandeciendo. ¿Sí? Y probablemente después se repite el índice. Y también este, a lo mejor después, este, te quede así. ¿Sí? Y por ahí pasa. ¿Sí? Por eso dice el título, trombosis antigua, recanalizada, porque estaba como les dibujé allá, con trombosis reciente. Trombosis reciente, trombo, glóbulo rojo, fibrina, pues es la coloración que les marcaba Ariel. ¿Sí? Bien, eso es reciente. ¿Sí? ¿Cómo? Si lo ven, no tiene mucho glóbulo rojo, esto es mucho tejido conectivo. Y pueden haber, si eso, como algo negruzco, ¿sí? Que justamente está fagocitosis o glóbulo rojo, además de todo el fagocitosis o glóbulo rojo, ¿sí? Bien, después lo vamos a ver. ¿Sí? Bien. Acá vemos un solo vaso, se ve la capa más interna, se llega a ver, o por ahí habría que verlo un poquito. Sí. Ahora, ¿se llega a ver acá? Acá lo importante de ver es, más allá de las distintas capas que tenemos la consistencia de dos estructuras. Tenemos por un lado el gran trombo y por otro lado, lo que se llega a ver acá, es una placa de ateroma. La placa de ateroma con estas estructuras que tiene acá, que en algunos lugares, que por el color que tienen, llega a estar calcificada muchas veces. No sé si se llegan a ver neovasos, en los costados, en los hombros de la placa, eso no sé si se llega a ver. Lo importante es que tenía el centro nitrótico y que tenía la estructura, la envoltura. Y en base también a los destinos que podía tener la placa, lo más importante y la complicación más temida y la peor que tenía era la trombosis superpuesta de la placa de ateroma. ¿Puede ser que este trombo se haya formado a raíz de la complicación de la placa o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí? Sí, es muy probable. ¿Se ve cómo está? Es un trombo porque está agarrado a la pared, ¿no se ve? Está adherido a la pared. Y también un poco como que se está como reorganizando, ¿no? También puede ser un poco la técnica del preparado, pero en realidad se ve como de luz. ¿Cuánto nos queda acá? Un 20%. 10% de todo. Si lo dividimos, este es el 50, tenemos, bueno, el 10% no queda viable de esa luz. ¿Está bien? Y lo importante es ver el material hemorrágico y si se llega a ver todo lo que es la fibrina, que esto está como si fuera esta media luna más tenue, más rosada. ¿Se llega a ver? Y esta es la zona donde está adherido el trombo, el vaso. En algunos lugares llega a tener desprendimiento, son mínimos, pero lo importante, a diferencia también de haber con el otro, que el otro, ¿se acuerdan que era la cicatriz esa central y tenía los otros trombos? primero que habíamos visto de este lado, cuando está reblandecido, y puede llegar a ser que con la misma sangre se desprende y que se impacte en un vaso más chico, en un capilar. Esa es la complicación peor que llega a tener. Entonces fue por ahí, la persona se le llega a necrosar o alguna extremidad o algún o alguna otra parte de otro órgano, y ahí está la complicación. ¿Dónde está la placa? ¿Puedes ir por esto? ¿Por lo que está acá? En realidad puede ser que, no sé si se llega a recanalizar, pero en realidad va aumentando el tamaño de la placa y te va disminuyendo cada vez más acá. Venga acá, tenés aumentado el espesor y esto sería lo normal, sin la placa. Y acá ves como la placa te ocupó el lugar y te ensanchó acá. Y puede ser también que vos tengas una media, o sea, la capa media con mayor espesor que lo habitual. Esto por la misma placa, por toda la transformación que tenía. Sí, pero ¿por qué negativo? Porque para ¿vos mí, qué pensás? Dos cosas. Una, ¿sí? Esto es un HIE. ¿Sí? O sea, que lo puede ahí poner en el líquido. Muchas cosas se van. Se va. Y después hay que ver el corte. ¿Sí? Ahí la está atravesando. ¿Sí? Ahora, eso sí es como una placa más antigua, más vieja, ¿sí? La presentación esa que estaba mandando ayer. Pero fíjense cómo hay. ¿Vieron las tres capas del vaso acá? ¿Ven bien? ¿Ven? La íntima, la media y la adventicia. ¿Sí? ¿Ven cómo en la íntima está esto? Fíjense cómo la media casi que le cambia. ¿Sí? Pero sí hay una lesión en la íntima. ¿De la aterosclerosis qué es? ¿Una lesión en dónde? En la íntima. ¿Sí? Este capuchón que les hablaba, el cajete este que les hablaba ayer, ¿sí? Es esta media que empieza a migrar y proliferar. ¿Sí? Pero bueno, es una lesión de la íntima. ¿Sí? Y fíjense, fíjense, sigan, ¿esto qué es? Esto es, tiene la íntima y la media, ¿la ven bien? Fíjense cómo se va desgastando la íntima, por un lado. Fíjense cómo esta estructura que le había marcado ahí del endotelio, fíjense cómo que llega un momento que se borra. ¿Sí? Se borra. Y después más o menos como que vuelve toda la normalidad. Es como que es. Tiene la íntima, pasa algo y después se achica de nuevo. ¿Lo ven? Bien. Eso es una placa, el ateroma. ¿Sí? Una lesión en la íntima. Que incluso acá no sé mucho en detalle, ¿sí? Pero este es el infiltrado inflamatorio, ¿sí? Neovascularización, ¿sí? No piensen que todo es tan gráfico como lo explicamos cuando lo explicó Ariel, ¿sí? La idea y lo que tienen que saber es lo que le dijo Ariel, ¿sí? El tema que los extremos, la neovascularización, todo, ¿sí? Pero fíjense cómo están acá, y este es un infiltrado inflamatorio que no se ve bien, pero es un infiltrado inflamatorio. ¿Sí? Ahora, no es casualidad que ustedes cuando empiezan a perder el endotelio, ¿se acuerdan que una de las cosas que me dijo ayer cuando hablaban de lo que le puede pasar a una placa, que las cosas que le pueden pasar a una placa, que una placa ateroma, ¿qué le puede pasar? Muy bien, una hemorragia intraplaca, que sea grande, porque yo mato el brazo, patas con fuerte. ¿Qué otra cosa? en acá aparentemente pasó eso, ¿sí? Perdió ese endotelio que hay, que no lo tiene, todo esto no tiene, y no es casualidad que justo en donde no está el endotelio hay una estructura que está adherida, ¿sí? Porque esto aparentemente no está adherido acá, ¿sí? Ni acá arriba, está adherido acá, ¿sí? Bien. Y si ustedes después le hacen más aumento de lo que les había marcado bien, glóbulo rojo, fibrina. ¿Sí? Bien. Fíjense cómo está adherido. ¿Sí? Acá no encontrás endotelio ni nada de eso. ¿Sí? Bien. Entonces se puede decir que veo dos placas. Sí. Exacto. Pero el tronco este, ¿sí? Lo tenés acá. Fíjate que acá no pasa nada. Pero acá perdiste el endotelio y todo esto. Sí. Y esta está como más organizada. El este depósito de calcio ya te habla algo más que pasó el tiempo. Y este ya no, este es reciente. Yo sí. Hubo otra pelota ahí. Otra sí. Placa. Fue donde la transformó en superfuerte. ¿Sí? Esto, sí, es lo que muchas veces pasa, usted tiene en una coronaria, una placa ateroma. Un accidente de placa, pasa esto, se obstruye, infarto. ¿Sí? ¿Vieron el de trombosis que había visto el que hablamos recién? ¿Cuál era las cuatro cosas después de hacer trombo? Disolución, propagación, embolizar y coordinación. ¿Y cómo se propaga un trombo arterial? Retrógrado. ¿Y un venoso? ¡Qué lujo, viejo! Muy bien. Bien, una de las cosas, embolización. ¿Sí? Bien, si tenemos una trombosis venosa profunda y hace una embolización, ¿qué pasa? Hace usted. Tromboembolismo pulmonar, no se va a otro lado, ¿sí? No hay chance que se vaya a otro lado. Te hace un TEP, tromboembolismo pulmonar, embolia, ¿sí? Se termina enclavando en un sitio distal que le dio origen, te provoca esto, infarto hemorrágico. Un infarto, punto. En el pulmón. ¿Sí? Si llegan a ver acá dos, dentro de todo lo que se preparó, dos zonas, chicos. ¿Está bien? Una que tiene más núcleos, que serían por mal llamados los puntos violetas que están acá, y el otro, esta zona más rosada, pero mucho más desorganizada que lo que está abajo. ¿Llega a eso? ¿Qué es lo importante para marcar acá? Si uno lo ve así, o viera solo esta parte de arriba, ¿qué piensa que es? ¿Piensa que es pulmón? Si uno ve solo esto. No parece, parecía más un hígado, ¿no? Que un pulmón. Si uno lo ve. Hay que buscar la triada, ¿no? Buscar un poco más de. Pero pulmón no es ni a falta, ¿no? No, es solo esto. No. Entonces, bueno, por eso la importancia de ver todo. Lo que podemos marcar acá, más allá de estas dos zonas que tenemos, ¿qué es lo que puedo marcar? Una zona más conservada, un poco más conservada, y la zona con el infarto. ¿Por qué decimos que es un infarto hemorrágico en pulmón y no es de otro tipo de infarto? ¿A qué responde que sea hemorrágico o no sea otro? Por la doble circulación. ¿Qué otros órganos tienen doble circulación? Intestino, hígado. ¿Cuál? No, pero ¿cuál? No, pero la torsión es el tema. Después una necrosis y. Intestino, pulmón, ¿está bien? Y hígado. ¿Está bien? Para diferenciar de los anémicos. Los anémicos eran con circulación terminal. Riñón, corazón, ¿está bien? Brazo. Vaso. importante es acá marcar qué tipo de necrosis puede llegar a tener este tipo de infarto. Se ven la desorganización, se ve que faltan los núcleos, a diferencia de estar acá abajo, los espacios alveolares, pero en realidad acá no se llegan a divisar, y acá alguno que otro se llega a ver, pero así todo, están teniendo hemorragia en esos septos y me están agrandando el tabique, me están ensanchando los tabiques. ¿Se ve eso? Acá, a diferencia de, por ejemplo, estos, acá tengo este vaso, ¿se ven los glóbulos rojos ahí adentro? Me está ensanchando el tabique y esto me lleva a alteración de la hematosis. Entonces, estamos complicados acá. Y acá, bueno, esta zona sería como, por así llamarla, está como una transición entre esta y esta. Esta zona. Y también, todo lo que se ve acá me está afectando el espacio alveolar. ¿Eso se ve? Acá lo que se llega a ver en lo que es este espacio alveolar se ven glóbulos rojos, o sea que tenemos hemorragia alveolar, ¿está bien? Y tenemos líquido de edema también, esto se encuentra ahí. O sea que acá estamos re complicados para hacer la hematosis, ¿está bien? Más glóbulos rojos, acá hay más, muchos más. Y ahora vamos arriba, acá tenemos congestión. ¿Se ve la zarpada cantidad de glóbulos rojos? ¿Está bien? Elementos nucleares, que son los restos de los que han quedado de los alveolos, miren que el núcleo, miren un poquito. ¿Se ven? Los elementos nucleares que por ahí han quedado, muy pocos. ¿Se llega a ver eso? Acá ya no tenemos prácticamente intercambio, porque la sangre fuera de los vasos es tóxica. ¿Está bien? La sangre tiene que cumplir su función transportando para dentro de los vasos. El intercambio lo hace llegando y ofreciendo, haciendo la oferta distal a los órganos y después volviendo al corazón. Fuera de los vasos es tóxica la sangre. Y acá, miren todo lo que tenemos de sangre. Estamos, pero complicadísimo. ¿Eso sí sería hemorragia? Es un infarto hemorragia. ¿Estas son las más afectadas de la anterior? Sí. Ustedes fíjense que acá no hay núcleo. ¿Sí? No hay un núcleo. Necrosis igual pérdida de núcleo. No es uno solo, ¿eh? Esa es la hipótesis anterior para hacer el diagnóstico de los dedos. Y en la zona de hemantualmente hay algunos espacios. A ver, pasando un poquito. Por eso, lo que yo te decía, si yo te lo doy así, sí, ¿vos qué me decís? Sí, no sé. ¿Pareciera? ¿Yo te agarro solo esto? ¿No pareciera que es un frotis? Sí. Porque no parece otra cosa. No parece otra cosa, es todo glóbulo. No parece otra cosa. Y esta es la parte que usás para hacer el diagnóstico de órganos. La parte más. Pero fíjate que acá tenés, glóbulos rojos dispersos y lo que marcábamos acá. Todos estos sectores, en realidad, están invadiendo lo que ya había quedado normal. Ya esto de normal ya no entiende. Lo normal que queda es un poco. Que están cruzados. Están con el término inflamatorio. Sí, el saludo hay que eliminarlo. ¿Y ahí qué más ven? En el preparado, así, esto, pulmón. ¿Qué hay? Edema, muy bien, lo dijimos recién. ¿Qué más? Congestión. Bien, congestión, hemorragia. ¿Qué más? ¿Puede llegar a tener ensanchamiento de tabiques? ¿Tiene ensanchamiento de tabiques? Ahí las ven. Habla de enfisema. Justo donde está la flecha, eso no es un alveolo, ¿eh? Un alveolo chiquitito, donde quedó la flecha ahí, por azar. Un alveolo chiquitito. flecha adentro, eso no es un alveolo, eso es un área enfisema, lo que está marcando la flecha ahí. Acá, esto es otra área enfisema, ¿sí? Esto es otra área enfisema. Y como sabés, hijo, más o menos te acordás, ¿sí? De cómo era un espacio alveolar. Pero ustedes piensen que esto se murió, ¿sí? O sea, a usted a lo mejor le quedó la imagen del riñón, ¿sí? Bien, no todo es así. Si a usted se le mueren todos los tabiques, ¿cómo piensa que va a quedar todo eso? La arquitectura se va a perder, incluso no va a saber que tenía previamente este paciente. A lo mejor este paciente tenía algún problema y por eso ya venía con un enfisema de antes, ¿sí? Venía con un enfisema de antes y pues, encima tuvo un infarto, ¿sí? ¿En dónde se daba la necrosis de coagulación? ¿Causa de necrosis de coagulación? ¿Hipoxia en dónde? Todos los tejidos menos sistema nervioso central, que ahí sí vamos a tener infección, ¿sí? Propio del tejido nervioso, ¿sí? Con mucho límite de eso, hay una disfunción, ¿sí? Resto de los tejidos de la hipoxia, coagulación, ¿sí? Va a predominar la desnaturalización del proteína. Ven claro eso que les marcó alguien, ¿no? ¿Hay núcleos? No hay núcleos. Ven claro, ¿no? Bien. Entonces, si bien van a marcar el área de necrosis, donde hay núcleos, no. ¿Sí? Entonces, aparte de la hemorragia alveolar, ¿sí? Bueno, sí, la congestión, ¿sí? Hemorragia en el tabique, las áreas de enfisema. Y en este preparado hay uno, que en realidad es para que reconozcan la estructura por si lo vuelven. Si está adentro, está fuera del vaso. Si está dentro del vaso, congestión. Si está fuera, hemorragia. ¿Sí? Bien, y fíjense en esto. ¿Sí? Que son todas células como medio concéntricas. ¿Y esto qué es? Hay 1, 2, 3. Bien. Esto es una arteriola esclerosis hiperplásica. ¿Sí? ¿Se acuerdan que estaba por proliferación de la media? Iba proliferando la capa media y iba estenosando. No se acuerdan. Ya ves. Bueno, esto es una arteriola esclerosis hiperplásica. ¿Sí? Nada que ver con la hialina. ¿Se acuerdan que la hialina tenía ese material de hialina en la pared? También tenía la luz, pero era hialina. Esto se hace una hiperplasia en la media, que muchas veces está relacionada con hipertensión. ¿Sí? Bien, nada, anecdótico. Les cuento por si lo llegan a ver en sus preparados. Entonces, acuérdense, ¿sí? Prácticamente todos los preparados de pulmón, áreas de enfisema, ¿sí? Están. Bien. Y si esto se viene a la macroscopía, el pulmón, ¿cómo estaría? Rojo y más pesado el órgano, porque tenemos un montón de glóbulos rojos que están fuera de los vasos. Les explico en 2 segundos que pues ya lo vemos. Chicos, dos, sí. Un espacio más grande. Que es una cagada porque la superficie de intercambio es menor. Bien. No, gestión y el edema. Bueno, para ser congestivo fuimos viendo, ¿sí? Pero el edema acá lo van a ver. ¿Se acuerdan que no se los mostré? No sé por qué. Ah, cuando estamos en el TP1. ¿Sí? ¿Lo ven? Entonces, vaso congestivo, ¿sí? Tenés hemorragia, lo tenemos dentro del vaso. Y después tienen este material, ¿sí? Este lo voy a hacer con tabique. Y después tienen esto, es la luz que quedó, está bien, pero también dentro, ¿sí?, del espacio celular tienen un material eosinófilo, amorfo, homogéneo, acelular. Ese es el edema. Y cada vez que un pulmón vean este líquido, ya lo vimos en el TP anterior, después en tuberculosis. Ah, en el TP tuberculosis lo hemos visto, ¿sí? En el TP, en el preparado de tuberculosis, de necrosis gaseosa, que aparecía algo similar a esto. Nada, y ahí salió el edema y pusimos este. Bueno, este es preparado para que vean bien, bien cómo es el edema. Esto, eosinófilo, acelular, amorfo. ¿Tiene forma? Amorfo. ¿Tiene célula? Acelular. ¿De qué color es? Eosinófilo. ¿Es homogéneo o heterogéneo? Homogéneo. Bueno, muy bien, homogéneo. Esas cuatro cosas, ¿sí? En realidad este es un preparado disparador, ¿sí? Obviamente, ¿qué le van a preguntar acá? Congestión y edema, ¿sí? Este sí es un preparado sencillo. Siempre va a haber algo que nos va a tirar la pauta o un resabio para decir, bueno, ¿qué tipo de órgano es? ¿Ustedes? ¿Qué es lo que me da la pauta acá? Decir, bueno, ¿qué tipo de órgano es? Hay algo que le tiene que tirar un dato, ¿no? Si no, ¿dónde está la tirada? Arriba. Después se ve una afectación total, total, ¿no? Prácticamente total, sacando de ese lugar que no llega a pasar ahí, pero después se ve la afectación total. ¿Qué es lo importante para marcar acá, más allá de la afectación total? ¿Cambio celular? ¿Es un cambio reversible o irreversible la esteatosis? Irreversible, ¿no? ¿Cómo lo llevamos a la reversión, a esto? Sacando la náusea. Muy bien. ¿Y por qué se producía la esteatosis en el hígado? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Alcoholismo? ¿Cuál? No escucho. También. Hay que cerrar la base. Es lo que habló hoy, de que se produce mucho en ADH, de ese sabido. Bueno, ¿está la tirada acá? ¿Se llega a ver? ¿Qué se ve? ¿Arena? ¿Y dónde está? ¿Qué es lo importante de marcar después acá? estructura, muchas vasculares. ¿Sí? ¿La ven? ¿Y qué hace? Lípidos y el núcleo lo mandan a un lugar excéntrico. ¿Sí? Se desplaza el núcleo a la periferia, acá se ve bien. ¿Sí? Esa misma vacuola te lo desplaza a la periferia. ¿Sí? Siempre dentro de los patillitos. Sí, siempre. Sí. Acá, ¿sí? Pero tenés un 90% como para la vacuola. ¿Y por qué no se tiñe esta vacuola? Por la técnica que tenemos, ¿no? ¿Y qué tendríamos que usar para teñirlo? Y ahora, como le dije a Ariel al principio, esto está, afecta todo. ¿Sí? Y algo también que se relaciona con macro es que cuando ustedes ven el hígado, que tiene toda una afectación difusa, ¿sí? Piensan en algo más metabólico que en algo vascular. ¿Sí? Y ahora, si te tapó una arteria, el infarto va a ser como más localizado. Ahora, vos acá tenés una enfermedad metabólica que no es que te afecta un poquito el hígado y la otra mitad te funciona bien. ¿Sí? Se te altera todo el hígado. ¿Sí? Orienta más, tira algo más hacia lo metabólico. Algo está pasando. ¿Sí? La hemosiderosis, la esteatosis, la cirrosis. ¿Sí? Es algo que apunta más a lo metabólico que a lo vascular. ¿Está bien? ¿Qué pasa con la en los preparados pudieran encontrar la tría? Sí. Bueno, porque también depende del preparado, ¿sí? Y cómo esté todo. Pero, ¿eh? No, por lo general no. En su momento incluso dieron como la... No orden, pero recomendación para que no tapen el nombre del preparado, ¿sí? Y por lo general no se tapa. ¿Eh? Y sí, porque el año pasado habían dicho como que no lo taparon. ¿Sí? En realidad a mí no me importa que vos me digas que esto es una esteatosis. ¿Sí? Y vos sabés lo que a mí me importa que lo explicar por cómo se produce. Bueno, a mí no me importa que me... El título no te lo escriban. Esa es la... ¿Sí? Pregunta. ¿Lo mismo? Obviamente, ¿sí? Y ahí, esteatosis fue a lo mejor terminan en cirrosis, ¿sí? Y de cirrosis a lo mejor pueden saltar con inflamación crónica. ¿Qué otro ejemplo de inflamación crónica? La aterosclerosis. ¿Y qué le pasa a una placa? Se inceda, se produce un trombo. Y ahí ya está con trombosis. ¿Y qué pasa? Se infarte, salta con infarto, ¿sí? Si en realidad cualquiera de los tres TP, como van a ver después que veamos que otra inflamación, con cualquier cosa terminan tomando cualquier cosa, ¿sí? Pues está todo relacionado, ¿sí? Esta panorámica, preparado de señor. ¿Alguien no vio este preparado? El otro día en el TP de micro, ¿no lo vio? Bueno, fíjense, pídale a su ayudante a ver si lo puede sacar para ver. Este y el infarto son muy importantes, ¿sí? ¿Qué es lo importante para ver acá? Dijimos preparado de riñón. Muy bien, ¿por qué es de riñón? ¿Qué tenemos que tener para caracterizar a qué es un preparado de riñón? Los túbulos, vasos, intersticio, esas cuatro cosas. ¿Se llega a ver o a dilucidar que tenemos una afectación de los cuatro compartimientos? ¿Se ve eso? Si lo vemos, afectación glomerular, ¿está bien? Afectación tubular, ¿está bien? El túbulo acá que más no agranda. Se llega a ver que tiene una afectación porque tenemos aumentada la matriz mesangial. ¿Se llega a ver? La matriz es todo lo que está acá. ¿Está bien? Es lo que me da una conformación como si fuera nublar, pareciera. ¿Se llega a ver? Como si fuera aumento de la matriz mesangial. Tenemos, y miren acá. Tenemos como si fuera un nódulo, otro nódulo, otro nódulo. ¿Se ve? La configuración que le da ese aumento de la matriz mesangial. ¿Puedes decir lo del árbol, médulo, esclerosis, nódulo? Sí, y esa es difusa, porque está afectando todos los sentidos. En realidad tiene una afectación de la matriz, en realidad como es un ovillo, está afectando una pared y otra pared. Yo no entiendo la diferencia, ¿cómo diferenciar el nódulo de la boca? Eso es mi proceso. A ver, dos cosas, ¿sí? Eso que les dijo ayer, un aumento de la matriz mesangial, ¿sí? Después, esto que ven acá, en la periferia, teóricamente no tiene que ser, ¿sí? Que hagan estas por ahí, ¿sí? Pero no lo cuenten, ¿sí? Es esa lesión, ese depósito de matriz, ¿sí? Nodular, en la periferia, ¿sí? Eosinófilo, amorfo, homogéneo, que vas a tener en la periferia, ¿sí? Bien. Y una cosa distinta. Que era la lesión exudativa que habíamos llamado, que era porque se exudaba, esto es matriz mesangial. Después había otras lesiones, que eran lesiones exudativas que se daban porque se exudaban, proteínas plasmáticas, no glicosiladas, ¿sí? ¿Se acuerdan? Fibrina, un par de cosas así, y eso te daba la gota capsular que iba a estar en relación al epitelio visceral. Y el capuchón de fibrina que va a estar en relación al epitelio parietal. ¿Sí? Esto vendría a ser como el espacio limífero, que está acá. Este es el epitelio visceral y este es el parietal. ¿Sí? En relación al visceral vas a tener esta estructura. ¿Sí? Fíjense. Que es diferente a este. ¿Sí? Que lo tenés más chiquito, redondo. ¿Sí? De fibrina en relación a la parietal y la gota en relación a la visceral. Bien. Ahora, entonces tenemos el depósito difuso, la matriz mesangial, un depósito nodular, que está la definición de Wilson. ¿Sí? La tecnología que era, ¿cómo era la lesión? ¿Focal? Perfecto, muy bien. Focal y segmentario. Van a ver, no todos los glomérulos tienen esto, ¿sí? De hecho, de estos, el único que la tiene es este. Este no, este no, no, otra cosa, esto es otra cosa, ¿sí? Acuérdense, focal, 1.50, segmentaria, una parte. Acá hay una parte, ¿no? Que está todo el glomérulo. ¿Sí? Afecta, una parte, segmentario. Focal, acá también no sé, 4 glomérulos y se ve bien, bien, está bien, bien en 1. ¿Sí? Bien. Con respecto a los túbulos, se ve que estos estarían como más conservados, si bien están algunos ya muy fechoneados, con respecto a, por ejemplo, estos. O estos, que ya están más degenerados. se produce así como esa cierta atrofia tubular que se decía bien. Acá, por ejemplo, acá si se llega a ver, parece que hay un solo núcleo. No, no tengo ya más espacio. Acá me quedaron dos. Alteración, el tema es que acá también hay fibrofibrilis, ¿sí? Esa parte, todo esto que hay acá, todo esto que se ve acá, ¿ven muchas células? Esto es el infiltrado inflamatorio en el intersticio. Llama pielonefritis. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Acá en diabetes podemos tener una pielonefritis aguda crónica. ¿Sí? Este termina afectando túbulos. ¿Sí? En glomérulos, algo que nos faltó. ¿Acá ven células? Créanme que dentro de media hora va a ser peor. Bueno, estaban atentos. En riñón no hay mucha ciencia, ¿sí? Tienen eso, después tienen una célula, ¿sí? Que es la mesangial, tienen el vaso. ¿Qué hace la célula mesangial? Mesangial, ¿para qué? Para que sostenga todo esto. Punto. ¿Sí? Bien, lo que vas a tener es un aumento en la célula mesangial. Entonces vas a ver como más eosinófilo. Entonces, si vos la tenés así más nublado, bueno, es una cosa, pero si vos tenés más, ¿sí? En todo lo que es en intersticio, ¿sí? Entre comillas, es otra cosa. Acá incluso también parecería ser que hay más depósitos, ¿sí? Con los vasos, fíjense lo que pasa. Bien. ¿Qué es esto? eso. Bien. Esto, en este vaso, acá está con gestión de calidad, ¿sí? ¿Ven? Acá también se ve el material. Esto es más normal. Ahora esto tiene un material de alumino que engrosó y disminuyó la luz. Que esto es una célula de material, ¿sí? Ahí tienen otra. Ese vaso es lo mismo que este. Acá tiene la célula de material, ¿sí? Está medio raro, pero es. Eso es una cosa, la arteriola, esclerosis y alina, ¿sí? ¿Y esto? Arteriola, esclerosis y reemplásica, ¿sí? ¿Ven la capa media que proliferó? ¿Sí? Esto no es endotelio, ¿sí? Son las células musculares también que proliferan hasta que se la disminuyen. Fíjense lo poco que queda luz. Hiperplásica. Se ve que una es hiperplásica porque tiene más núcleos adentro y la otra es solo de material hialino, pero las dos llevan a los mismos, proviene la luz. ¿Se ve eso? En la otra no se llegan a ver estas células de la medio, pero igual está construida de luz. ¿Eso se ve? Bien, con la de la dinamiflex no se preocupen porque ahora en TT3 hay que parar abajo con eso también, ¿sí? Se vuelve a ver, no pasa nada. Pero van a volver a ver algo parecido a esto, ¿no? Infiltrado en el intersticio, ¿sí? Incluso se ve una tubulitis, ¿sí? Que acá si se la marcamos como se va a confundir más, ¿sí? Bien. No nos queda ninguna, ¿no? ¿Eh? No nos queda ninguna. Bueno, arrancamos, ¿sí? Después de inflamación. Lo arranquemos hoy, terminamos la semana que viene, vemos si la semana que viene y vemos dudas al final. ¿Sí? ¿Quién fue el teórico? Ah, che, pasaron las hojitas por ahí. Las hojas. ¿Alguien en el fondo quedó sin ponerse la hoja? Hazme otra, hazme otra por ahí. Bien, ¿quién fue el teórico? Muy bien, me va a ser más fácil preguntar. ¿Quién no fue el teórico? Bien. Lo de Manuel estuvo muy bueno cuando yo la puse, lo de Manuel estuvo muy bueno también. ¿Sí? Es un éxito. Está muy bueno. El teórico. Bien. Manuel también. Muy buen docente, Manuel. ¿Se rieron? Sí. ¿Viste? Muy buen docente. En mi época también, ¿no? Bien. Inflamación es un tema que si lo ven en Robbins y les queda alguna bala, se van a preguntar. ¿Sí? Bien. Pero como son los capítulos, hay mucho, también mucho molecular, se pierden ustedes. Sí, el de reparación. ¿Eh? El de reparación. ¿El de reparación? Peor, es de remate, ¿sí? La célula madre, el ciclo celular. Peor. Pero bueno, inflamación lo tienen que saber y estudiar de la forma en que se da en la facultad. ¿Sí? De la forma en que se explica ahí, que es la forma en que lo vamos a ver nosotros, ¿sí? Bien. La inflamación la podemos definir, ¿sí? Ir definiendo de diferentes. exactas y más mejor, ¿sí? ¿Cómo? La resultante, la inflamación, la podemos definir como la resultante entre el enfrentamiento, sí, la resultante del enfrentamiento entre una noxa, que es el agresor, y el terreno, ¿sí? Que es el receptor. Le doy así y así. Sí. ¿Y esto de quién es? No, eso también. Sí. Si están ahí en la mesa, le doy otro. Sí. Sí, sí, sí. Bien. Entonces, la resultante del enfrentamiento entre una noxa y el terreno. ¿Sí? Bien. Así como teníamos la cronodinámica del infarto de miocardio, tenemos la cronodinámica de la inflamación. ¿Sí? Y esto lo explica Manolo muy bien. No sé cómo será, si seguirá hoy en día, pero en su momento lo explicó así. Me quedó, está bastante bueno, como una pelea, ¿sí? Es una pelea de box, en donde en un lado está la noxa y el otro lado está el terreno, ¿sí? La primera etapa en esta cronodinámica es la etapa de agresión. La etapa de agresión predomina. La noxa sobre el terreno. ¿Sí? Predomina la noxa sobre el terreno. Es decir, la noxa le pega una piña al terreno y gana el primer round. ¿Sí? En esta etapa lo que ustedes van a ver, esta etapa se va a caracterizar por injuria subletal, ¿sí? Van a tener una lesión subletal como la tumefacción celular. ¿Cómo? Lesión subletal. Subletal para las tejidos. Es lo que ustedes conocen como lesión reversible. ¿Sí? Y también una injuria letal, ¿sí? Que va a dar una lesión irreversible. ¿Qué es lo que vimos? ¿Qué lesión irreversible podemos ver acá? Irreversible. Necrosis. Y la otra reversible que vimos es. La otra irreversible que vimos es. Apoptosis. Y acá la vamos a ver. No, ¿sí? Necroptosis. Necroptosis de última, sí. Pero apoptosis no. ¿Sí? Apoptosis no genera inflamación. ¿Sí? Con lo cual, dentro de las lesiones reversibles podemos ver tumefacción celular, de las irreversibles podemos ver necrosis. ¿Sí? No vamos a ver nunca apoptosis. Una de las diferencias, necrosis y apoptosis, que en necrosis hay inflamación. Por eso después hay cicatriz. ¿Sí? Bien. Después, la segunda etapa es la etapa de reacción. En esta etapa no predomina ni la noxa ni el terreno. ¿Sí? La noxa le pega una piña al terreno, el terreno le pega una piña a la noxa, terminan empatados, ¿sí? Segundo round. No predomina ninguno. En esta etapa ustedes van a ver cambios vasculares y cambios celulares, fenómenos celulares. Dentro de los cambios vasculares van a ver cambios vasos y en el flujo. Al principio va a haber una vasoconstricción, sí, que es pasajera, efímera, transitoria, nada, que algunos casi que ni da cuenta, ¿sí? Pero después sí van a tener algo importante, que es vasodilatación. ¿Sí? Esta vasodilatación sí va a haber un aumento en el calibre, ¿sí? Y va a haber una disminución en la velocidad de la sangre. Y eso se llama éxtasis. Muy bien. Y va a haber un aumento en el flujo. Y eso se llama congestión. ¿Sí? ¿Se acuerdan que teníamos el vaso así? Y si lo vaso en la lata, en la sangre, tenés congestión. ¿No? Bien. Además, lo que va a haber va a ser un aumento en la permeabilidad de los vasos. Y este aumento en la permeabilidad de los vasos va a producir el edema, ayudado también, ¿sí? Además por esa congestión que hay, que se va a aumentar la presión hidrostática, ¿sí? Pero también aumenta la permeabilidad de los vasos. Bien, el rubor, ¿sí? Y el calor, ustedes ven, ¿se acuerdan las letras? ¿Cómo era? Amor, rubor, dolor, dolor. Dolor, calor, rubor. Tumor. ¿Sí? Se inflama. ¿Sí? Bien. Color. Que vendría a ser como el rubor. ¿Sí? Calor, dolor. Quinto signo de bicho, dijo. Perde la función. Bien. El rubor y el calor, ¿sí? Lo vamos a ver, ¿sí? Por este aumento en el flujo, esta vasodilatación que hay, el aumento en el flujo, la congestión, ¿sí? Por eso lo van a ver rojo, ¿sí? O el esquematoso, mejor dicho. Bien. Dijimos que teníamos cambios vasculares y fenómenos celulares. Dentro de los fenómenos celulares, ¿sí? Lo que van a tener es la extravasación depositaria. ¿Sí? No lo vamos a hablar, ¿sí? Pero en la repasadita, inmuno, ¿sí? Pero es la extravasación depositaria. De rolina, de bien ser estable, ¿sí? De PD, sinigra, quimiotaxi, etc. ¿Sí? Sí. Y por las dudas, algo, ¿sí? Yo más que nada con que hace el rolling y la derecha está. ¿Sí? Bien, entonces lo ordenamos. Segunda etapa, cambios vasculares, ¿sí? La vasodilatación con el aumento de la permeabilidad, congestión, edema, ¿sí? Aumento del flujo y los fenómenos celulares, extravasación leucocitaria. Bien, esa es la segunda etapa. Y después viene la tercera etapa. En la tercera etapa predomina el terreno sobre la noche. ¿Tenemos un nombre? Sí, tenemos un nombre y es etapa de curación. En la etapa de curación, sí, predomina el terreno y van a tener tres momentos acá. Dentro de la tercera etapa tienen tres momentos. Entonces, hasta ahora fíjense que ustedes tienen. El primer round, la noxa le pega una línea al terreno, gana el primer round. Segundo round, se gana trompa entre sí, no gana nadie. No predomina ninguno de los dos. Tercer round, la noxa le pega una trompa, el terreno le pega una trompa a la noxa y gana. Bien. Para que gane pasan diferentes cosas. Tres momentos. Primero, lo que primero hay que hacer antes de curar, o sea, esta es la etapa de curación, o sea, algo vas a hacer. ¿Sí? Bien. Para vos, primer momento es la anulación de la genética. Esto puede ser, sí, por fagocitosis, disolución. ¿Sí? Entonces, eliminaste la gente. Segundo momento, eliminación de detritus celulares. ¿Sí? Todos los restos celulares, detritus, todo lo tenés que sacar. No podés construir sobre eso que está todo mal. ¿Sí? La base está mal, construís algo, se te va a caer, lo tenés que limpiar. Bien, reabsorción. Esto es reabsorción por drenaje linfático. ¿Sí? O también por eliminación al exterior. ¿Sí? Si usted tiene un granito, un grano de pus que se lo revienta mecánicamente, ahí lo están eliminando al exterior. ¿Sí? No, este es el segundo momento de la tercera etapa. ¿Sí? Sí. Tercera etapa, la depuración. Primer momento, eliminación de la gente, por fagocitosis, por ejemplo. Segundo momento, eliminación de detritus por reabsorción linfática o por eliminación al exterior. Y tercer momento es la reparación. ¿Sí? Dentro de la reparación... Pueden ser dos cosas. Uno, ad integrum. Reparación ad integrum. Así como está el ad honorem. Nosotros están los ad integrum. ¿Sí? Bien. Ad integrum. ¿Sí? ¿Cómo? Tenemos la restitución ad integrum. ¿Sí? Que lo van a hacer con regeneración. Esto es, vuelve toda la normalidad, nadie sabe qué pasó, no hay secuela, no hay nada, ¿sí? Es una regeneración, ¿qué? ¿Sí? Y lo otro es la reparación con secuelas. Y esto es con cicatriz, deje una cicatriz. ¿Sí? Esto va a depender también de cada tejido, obvio, ¿no? El corazón, que se infartó, va a curar. Bueno, ¿sí? Es lo que vimos, ¿sí? Después, fíjense, comparen, lean cronodinámica del infarto con cronodinámica de la inflamación, y en realidad van a ver que están hablando de lo mismo, pero está aplicado en lo mismo. Y lo mismo. ¿Sí? Cuando decíamos que llega a los neutrófilos y fagocita las células muertas, limpian el terreno, todo, bueno, la eliminación de la gente ya está, pues ya está, se murió, pero tenés que eliminar todos los detritus, restos celulares, todas las cosas. ¿Sí? Y después haces lo que es el tercer momento. Después empieza el tejido de granulación, después hace la cicatriz, todo. Si ustedes lo van viendo, van a ver que desde la primera etapa de la cronodinámica de la inflamación, donde voy a agarrar un corazón a los 20 minutos, voy a haber tumefacción celular. ¿Sí? La agresión está, tenés un tumefacción celular. Vos seguís, después vas a tener necrosis. ¿Sí? Y después tenés inflamación. Y así sigue. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué pasa si ustedes nunca anulan el agente? Esta inflamación se vuelve crónica. ¿Sí? Si vos nunca eliminaste la gente, nunca eliminaste la noxa, se hace un círculo vicioso y se vuelve crónica. ¿Sí? Se cronifica. Y hay como intentos de reparación constantemente. En realidad te van a llevar la fibrosis. No vas a hacer nunca cicatriz porque no lo curás nunca. Pero te van a llevar a la fibrosis, ¿sí? Por una estimulación anómala. donde básicamente se resume todo, ¿sí? Y más o menos comprenden un poco más, porque el próximo parcial es difícil relacionar todos los TP con todos, ¿sí? Pero acá, si ustedes ven, en realidad está todo relacionado, ¿sí? Acuérdense, nosotros teníamos, por ejemplo, un infarto. ¿Qué era? Un área de necrosis, bla, bla. ¿Sí? ¿El infarto que te produce? Necrosis. Necrosis va a haber inflamación porque es lo que tiene que curar. ¿Sí? Ese infarto te va a curar con una cicatriz. ¿Sí? Ahora, si vos esto lo querés ampliar un poco más, ¿sí? En la necrosis, en esta inflamación, vos vas a tener un exudado, ¿sí? Una edema, ¿se acuerdan? Podía ser trasudado y exudado. Sí. Un exudado, ¿sí? Rico en proteínas, ¿sí? Propio de procesos inflamatorios. Vas a tener un tejido de granulación y después del tejido de granulación vas a tener la cicatriz. ¿Sí? Bien. Bueno, la semana que viene terminamos de ver la inflamación, que es cortito, créanme que es cortito, no es mucho, corto. Vemos el CD y bueno, después del tiempo que quede, vemos las notas que ustedes. Probablemente también sea a las 5:30.